Hola, muy buenos días. Aquí le damos comienzo al programa de Arriba Argentina. Son las 7:03 minutos y estamos repasando la gran... Hola, muy buenos días. Aquí le damos comienzo al programa de Arriba Argentina y son las 7:03 minutos. Estaremos repasando la gran y polémica victoria de Boca. Sí, con un penal mal cobrado por el árbitro Pablo Ceballos. Bueno, es para discutir todo el día, pero fue un gran partido. No nos olvidemos del partido de la ida de la semifinal de la Sudamericana entre River y Huracán. Exacto, bueno, la temperatura actual es de 17 grados, está parcialmente nublado, se espera una máxima de 23 grados para la tarde. ¿Y se esperan lluvias o no? Al parecer no, bueno, vamos con un poco de música y ya volvemos con los títulos. Son las 8:20 a.m. La temperatura subió unos 20 grados. El cielo está despejado. Y ahora la pregunta es, ¿cómo está el tránsito a esta hora del día? Hay dificultades en la Panamericana por cortes y reclamos, pero hay un carril liberado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de economía. El dólar ahorro subió un 4,80. ¿Dará resultado la estrategia del gobierno? River y Huracán juegan hoy por la Sudamericana, con la vuelta de Lucas Alario al equipo titular, mientras que en la otra llave jugaron Independiente Santa Fe y Sportivo Luqueño. El resultado fue 1-1 por el partido de ida. Bueno, ahora regresamos, vamos a hablar de los títulos. Copa Argentina. Boca celebra su segundo título después de haberle ganado a Rosario Central por 2-0. Los goles fueron de Nicolás Loeiro de penal y Chávez. Macri y Scioli se preparan a 17 días del golpeo. Scioli dio un discurso en Posadas y respondió a los dichos de Macri: conmigo no habrá justicia. También la NASA mostró dos imágenes satelitales. Muy bien, después de haber escuchado esa increíble música, parece que alguien se olvidó de apagar los celulares. Pero no importa, la NASA mostró las imágenes satelitales del Sol actualizadas en alta definición, que puede verse el movimiento del magma. Otra vez con esa música, pero qué gente insistente. El árbitro Pablo Ceballos fue insultado por hinchas de Rosario Central. El árbitro fue sancionado por el mal arbitraje y no podrá dirigir el partido de Lanús y Quilmes. Bueno, llegamos al fin del programa y esto ha sido todo por hoy. Mañana estaremos de vuelta de 7 a 9 a.m. por la Radio Info AM 94.5. Esto fue Arriba Argentina.